El chascarrí y yo. El chascarrí y yo. El chascarrí y yo. El chascarrí y yo. Hola, buenas tardes, señores y señoras, radioyentes y radioyentas, miembros y miembras. Bienvenidos al Chascarrillo, un programa amable, amigo de sus amigos, que come con la boca cerrada y habla con la boca abierta, que ayuda a cruzar la autopista a las ancianas sin esperar favores sexuales a cambio. Hola, soy Alberto Sierra. Y yo soy Jaime Figueroa. Caspita, ¿y esa voz? Joder, aquí a tu lado soy Jaime, el copresentador del programa este, el Sin Dios este. ¿Y Olvido, la anterior copresentadora de este Sin Dios? Pues es que ya no están entre nosotros. ¿Falleció? No, hombre, no, es peor, se fue de Erasmus. Uf, vaya desastre de producción tiene el Chascarrillo. ¿Cómo baja el nivel de las rubias que me acompañan? O sea, antes Olvido, ahora Jaime. ¿El año que viene quién? ¿María Teresa Campos? Oye, pues me andaré con ojo porque la Campos no hace más que usurpar programas. Mírala cómo está al frente de la mirada crítica. Yo seré menos resultón que Olvido, pero hemos ganado en tensión sexual, ¿no? Y además, voy a seguir la tradición de Olvido y voy a hacer el programa íntegramente desnudo, con lo cual supongo que ayudará mucho. Sí, bueno, Jaime, eso no sé. Eso hay que hablarlo. Bueno, sea como fuere, solo somos dos payasos rodeados de otros cuantos payasos que intentan animar vuestras tristes vidas de estudiantes con humor hecho para mandriles amaestrados y estudiantes del plan Loxe. Pero que quede claro que yo soy el payaso listo, ¿eh? Bueno, sin más remedio, no digo yo que no. Vamos a empezar. ¿Qué tenemos hoy, rubia? No me trates como una becaria, que aquí la única beca que me dan es me la da el Ministerio de Asuntos Sociales por trabajar con un idiota como tú. Pero bueno, hoy empezamos con un repaso de la actualidad de la semana, después se mezclan las noticias increíbles con extrañas inventadas por nuestro equipo de redactores en realidad y ficción. Después John Viar, el gran John Viar, otorgará su galardón de bofetón semanal a quien haya hecho méritos. Y luego viajaremos al pasado con retrosados, música, cine, risas, lágrimas y mucho más. Pues este es el menú del día, con natilla, arroz con leche, macedonia y fruta al tiempo. Gracias, camarero. Pues tráigame dos platos de cada. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, bueno, vamos con la actualidad que viene cargadita, cargadita. Pues la noticia más importante de la semana es que ETA ayer atentó con una bomba en la biblioteca de la Universidad de Pamplona, causando 28 heridos leves y cuantiosos daños materiales. Es toda una metáfora de lo que es ETA, ¿no? Reventando un lugar lleno de cultura con sus bombas llenas de incultura y barbarie. Bueno, pero pasemos a otro tema, que esto es un poco serio. ¿Qué te parece esta noticia? Hay una pareja en Sydney que se queja por encontrar trocitos de excrementos en un helado. Esta trochatela está llena de pura mierda, diría Steve a su esposa Jessica. Bueno, todo apunta a que es una venganza de la heladería con la pareja por motivos de vecindad, pero bueno. El ministro australiano McDonald, que debe llamarse así porque sabrá mucho de mierda, ha dicho que analizaría los excrementos a ver si son humanos o de perrillo. Sí, McDonald, más que de mierda, de comida basura. Pues no hay color, ¿eh? Entre humano y perro, casi prefiero comer mierda de perro. Bueno, está bien, pero el marido y la mujer, ¿no? Pues un matrimonio, como Dios manda, ¿vale? ¿Qué es eso? Claro que ahora, sí, una señora y un señor. Eso, ¿cómo tiene que ser? El reina. Matrimonio pide algo más de 600.000 euros por indemnización por este banquete que se han dado de mierda. Madre mía, y Leo va así comiendo mierda gratis, por Dios. Vergonzoso. Pero la noticia estrella no es esa. ¿Cuál es? Es el autosecuestro del novio de Falete. Anda. Que fingió su secuestro, según se rumorea, para hacer promo del CD de su novio, que es un nuevo CD, buenísimo. Después de Amar Duele, que es toda una metáfora, ha sacado ahora una de ¿Quién es ese?, que también me lo pregunto yo, o algo así se llama. Y le pillaron, a ver, porque hacer un autosecuestro no es tan fácil, y el novio de Falete tampoco creo que sea un lumbreras. Y ahora sale diciendo que él es heterosexual. Es que yo no entiendo nada. Pues mira, yo sí que lo entiendo, porque tenemos en exclusiva, como dice Lidia Alzano y Carmele, por las tardes, porque tenemos exclusiva realmente lo que pasó, el chascarrillo llega donde otros no llegan. Somos buenísimos y gracias a un gran trabajo de investigación tenemos la verdad de esta extraña historia. Por favor, dentro vídeo. ¿Eh? ¿Eh? Solo por la calle no veo a nadie, y aunque me diga un poquito de ti, me vuelvo loco pensando en ti. O sea, tío, me echa una piba, pero guapísima. ¿Qué dice? Folclórica. ¿Sí? Es como María del Monte, tía, pero más mujer. Yo qué sé, tío, que me encanta, que está anunciada en TV, que es famosa, que lo mismo la conoces, lo mismo te suena. ¿Es famosa? ¿Quién es? Falete se llama. ¿Falete? Falete, ¿te suena? No, hombre, pero Falete, eso... Eso es un gordo. Es un gordo disfrazado de señora. ¿Pero qué gordo? ¿Será una gorda? No, no, es un gordo, pero maquillado. Yo soy hetero. Que no, que es un gordo, vamos. Es, ay, es un gordo maquillado. Claro, claro, por eso se llama Falete. Claro, que es como, anda, un falo, pero pequeño. Y la sorpresa que me tenía guardada, me dijo una sorpresa que me tenía guardada, y yo pensando que lo decía porque parece un huevo kinder. Y al final la sorpresa era esa. Pues madre, fíjate tú, mía, qué cosa. O sea, porque es que va con él para ir al cine, me tiene que llamar ahora mismo. ¿Qué, o sea, dice? ¿Qué dice? Te tiene que llamar. O sea, que me está llamando. ¿Te está llamando? Se lo voy a pillar. Pues cógelo, cógelo. Oh, cariño. ¿Qué pasa, Cari? Hola, cariño mío, cariño. ¿Cómo estás, guapo? O sea, que lo del cine no va a poder ser, ¿eh? ¿Por qué? Si tengo entrada para los años desnudos preciosos. O sea, que es que me ha surgido una cosa. ¿Qué dices? ¿Por qué? Es que, mira, me han secuestrado. ¿Qué? ¿Qué dices? Unos norcoreanos que me han secuestrado. ¿Nor qué? ¿Qué? ¿Te has qué? Del norte de Corea me han secuestrado. ¿Qué te han secuestrado? $2 millones no consecutivos y bueno, que... ¿Dólares? Pues me vas a disculpar, pero yo no te puedo dar esos caprichos. Yo no puedo darte esos caprichos. Yo sabes lo que he pensado, que es que esto puede ser como un Erasmus, que estamos muy lejos y no va a funcionar, así que mejor que lo dejemos. ¿Qué dices? Acércate a una ventana que no te oigo. Mejor que lo dejemos. Mira, que estoy en un búnker, que me han metido en, ¿qué?, un zulo. ¿En un zulo? ¿Está en un zulo? No tengo cobertura, no te oigo nada, que lo dejamos. Ay. Adiós, Falete. Se nos rompió la voz de tanto usarlo como una ola. Vaya tela, vaya tela, que acabo de comer. ¿Cómo se me ha quedado el estómago? A ver si hay una noticia más amable. Mira, pues mira esta. Un perro se convierte en héroe en Australia. No será ese que se cagó en los helados. No, hombre, además, no sabe si es de hombre o de perro. Este salvó 3 gatitos de un incendio. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué entrañable la noticia de animales preciosos! Hombre, no va a ser todo secuestros y cosas así. Sí, mira, esta se encuentra... Esta es de animales, pero esta es más rara. A ver. Se encuentran una pitón en un váter en un bar de copas de Vigo y la confunden con un juguete y se ponen a jugar con ella. ¿Tú qué pensarías si encuentras un bicho de 1,30 en un retrete en un garito? Pues no sé, que alguien ha comido helado australiano en cantidades industriales y le ha sentado mal. ¡Buah, tío, eres un cerdo! Bueno, te voy a contar otra noticia de animales, pero esta es de un animal. Mira, un tipo ha puesto a venta a su mujer a través de una web de coches de segunda mano. Es un matrimonio rumano, pero ella vive en España. ¿Cómo es el anuncio? Mira, le tengo aquí. Sí. Es esposa a la venta, modelo 1983, le falta poner el color, como las pelis americanas, en buenas condiciones. Tiene todo el equipamiento necesario, buenas suspensiones y es espaciosa. La describió así el tipejo, ¿eh? ¡Oles, Pronceda! Joder. Pero es que a mí la noticia más polémica de la semana me parece que es la del Papa, que ha organizado una fiesta de cumpleaños a su hermano de leche, que tiene un hermano el Papa, que es como él, pero más pequeño, en la Capilla Sixtina, que ha costado 100.000 euros, cágate tú. O sea que es 100.000 euros. Un rollo rave papal, ¿no? Sí, algo así. O sea, pues 100.000 euros son un mogollón de sándwiches de ensaladilla, ¿eh? Son unos cuantos. Y la verdad es que el chascarrillo estuvo en los preparativos del guateque en cuestión y, cómo no, hemos conseguido el estremecedor documento. Y es eso, un cardenal hablando con el Papa. Tremendo. Dentro, Vite. Papa, que los alemanes han quejado de la juerga que nos vamos a marcar en la Capilla Sixtina. Eso debe ser, hijo, porque no están invitados. Va a ser la hostia, va a venir todo Cristo, va a cantar hasta Carla Bruni. Y si no viene ni Dios, ¿dónde metemos tanto calimocho? Nos lo bebemos nosotros, ya está consagrado, hijo. Es que a los tíos esto les molesta que sea con dinero público, papa. Pues lo que hacemos es que cada uno que entre ponga 5 pavos con consumición. Por lo menos así cubrimos el dinero de la farlopa, papa. En la última fiesta, papa, flipé tumbado en el suelo mirando los frescos de la capilla. Dios y el pibe ese que están dibujados chocaban las manos. Nota personal, no mezclar los tripis con las hostias. Es que una cosa lleva a la otra, papa. Me he quedado helado. Como helado se quedaron los protagonistas de la siguiente noticia. Pero helado de mierda, ¿o no? Te ha dado fuerte, ¿eh? No, eres un asqueroso, macho. Hombre, es que me llama la atención. Helado normales, no sé de qué sabor. Helado de mierda, de verdad. Fresa. Hombre, sí, de fabada. También de fresa. Mira, este hombre a lo mejor es un visionario, es un Ubarza, que el australiano. Pues un equipo de japoneses encuentra en Nepal huellas de Yeti. Y Isabel Pantoja se ha apresurado a asegurar que ella esquía en Sierra Nevada. Y así queda descartada las primeras hipótesis. Dame tu supertitular, Jaime, que nos vamos. Pues el mío es Joe el fontanero deja plantado a McCain. Madre mía, estremecedor el documento. Pero yo tengo otro, para que lo vayan pensando los siguientes, no vamos a explicarlo, simplemente que lo piensen. Y yo tengo otro que me ha chocado, del 20 minutos, que es... En un piso de 30 metros cuadrados se puede vivir razonablemente bien. Bertino Osborne. Madre mía, me estoy acordando de una amiga mía que su abuela dice, se queda callada y de repente dice, ¿y dónde estará Bertín ahora? Qué hombre tan atractivo. No es guapo, es atractivo, es muy truán. Sí, dice, ¿qué estará haciendo Bertín? Pues estará pues partiendo jamones. Sí, claro. Es 30 metros cuadrados. Se queja, dice que los jamones que se venden mal, dijo, porque el aceite sí, bien. Sí, un hombre que tiene un aceite con su cara y no es la carbonera, a mí me vuelve loco. Es tremendo, qué pelazo. Vaya tela. Venga, vámonos con Radio Ficción. Venga. Tenemos aquí a Bárbara Kruger y a Paloma y su verbena, que pondrán a prueba nuestro olfato, me refiero al periodístico, porque limpita viene, viene limpita, limpita. Bueno, nos traen noticias reales que rozan lo increíble y lo estrambótico, y otras inventadas por ellas, y bueno, y nosotros, Alberto y yo, tenemos que discernir en la verdad, ¿verdad que sí? ¿Qué tal, majas? Muy bien, aquí estamos. Buenas, también está Lenita, que luego nos va a traer unas entrevistas que ha hecho, porque también vamos a ir, si el campus es inocentón también. Claro, pero como ocupa poco, pues la hemos dejado ahí. Además que con el pen. Hoy siendo Halloween es lo de truco tracto. A ver qué bromitas hemos hecho por ahí. Ay. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Lo vais a engañar o qué? No nos cuelan ni una de estas. Bueno, permaneced atentos porque traemos noticias muy, muy disparatadas. Muy disparatadas. ¡Cáspita, Bárbara! Qué bonito. Por ejemplo, esta. Dispara. Que encarcelan a una mujer por matar a su marido virtual. Os explico. Madre mía. Ahora que están tan de moda las redes sociales y los juegos online, una japonesa se casó dentro de un juego online con otro personaje y al parecer esta mujer se enfureció al entrar al juego un día y descubrir que su marido digital la había abandonado. Según explicó la policía, ella accedió ilegalmente a los datos de registro del hombre que interpretaba a su marido virtual y mató a su personaje. La pena por su acción, ahora sí, en el mundo real, es de $5,000 de multa y hasta 5 años de prisión. Según un policía, la mujer utilizó el usuario y la contraseña del hombre para llevar a cabo el homicidio digital. Y por eso la pena, no por el homicidio en sí, sino por acceder ilegalmente a programas informáticos. Pues la mujer asegura que se volvió loca al ver que de un día para otro estaba divorciada. Eso puede ser verdad, porque madre yo tenía de pequeño un Tamagotchi y un amigo mío le dio atrás con el palito al agujero ese que tiene detrás, sí, que sí, te sí, le borran sí, el sí. Tamagotchi bueno, y me tomaban a meterle en la cárcel. Y me borraron una vez los récords del Tetris también. Y yo digo, sí, en este pasa mi vida. Yo creo que es disparatado, sí que es disparatado. Ahí te digo la disparatado, razón. Pero los japoneses hacen estas es que, cosas. Claro, yo me lo quería por los japoneses claro, así. A mí lo que me ha parecido un poco raro es que no hablan de dólares en vez de yenes. Uy, de hecho, ya había una pista ahí. Es verdad. Había una pista. Es verdad, es falso por eso, los hemos pillado. Yo iba a decir que es verdadero, pero es falso porque ha dicho, bueno, es que los dólares, es que a veces te cuenta todo en dólares. Es que no sé. ¿Cuánto vale un chupachus? Pues no sé, yo digo que es verdad, más que nada, pues yo qué sé. Pero a mí lo que me llama la atención es que si el tipo la abandona, luego cómo lo encuentra para matarlo. Eso. O sea, le dejo una nota, dice, estoy en la cafetería, no vuelvo. Es que no te es lo que pasa fijado. En internet, nadie claro. Se puede escapar en internet. Lo que pasa es que como que le ha quitado la correa el correo del Messenger y la ha borrado. Ha sido algo así. Claro. Pues sí, venga, es verdad. Venga, es verdad. Sí. Pues es verdad. Fíjate, qué olfato tenemos. Sí, que elemental, querido Watson. Sí, pero este no es el único divorcio curioso que traemos hoy. Vale. Porque un matrimonio camboyano que decide poner fin a su vida en común prefiere ahorrarse el dinero de los abogados y llevar la separación a su manera, partiendo la casa por la mitad, literalmente. Oye, pues tiene que hacer un fresco. Como te cerró el percebe. En Camboya y el percebe. Como te cerró el percebe. Dice, ¿tienes sal? Y se grita un poco más. Están locos. Que la pareces de papel aquí en Camboya. Aquí están locos todos. Sí, sí, vale, además ahora tienen que llevar a cabo la reconstrucción de la otra mitad de la casa. Claro, claro. Pues sí, a mí todo, además que lo dice muy convencida. Cuando Bárbara lo dice muy convencida, es que será nada. Estos son parecidos a los chinos también. Digo, sí, japoneses. Es que a mí todo lo que salga de Parla, pues es verdad. Sí, es verdad. Pues sí, es verdad también. Vaya, hombre. Fíjate, qué olfato. Sí, no lo juegan ni idea. Somos, vamos. Que bien tampoco luego. Decidnos todas con chinos, bueno, que nos la chicos, creemos todas. Pero vamos a dejar un poco, ¿no?, lo que son los divorcios y todo eso. Y nos vamos a ir con las reivindicaciones. ¿Reivindicaciones? Sí. Porque ha habido una multitudinaria manifestación de mimos en Madrid. ¿De mimos? ¿Que no de mimos? ¿Enterado? No, de mimos, que no de mimos. Sí, sí. Pues al parecer, 200 mimos se reunieron en la mayor manifestación que se recuerda de este colectivo el pasado sábado en Madrid. Yo es que soy payaso. ¿Has visto? Vaya. ¿Qué pasa? Que los mismos que tiñeron de blanco... Los mismos de antes. Que no otros, los que estaban hablando. Los mismos mimos de antes. Que tiñeron de blanco, de verdad. Pues sí. Perdón. De blanco y negro las calles del recorrido, portaban pancartas y carteles invisibles. ¿Y no hablaban tampoco? Claro. No. Los mimos no hablan. A esto no les afecta la crisis. Oye, ¿había alguna mima? ¿Para echarme de novia alguna mima había? Es que a mí me encanta hablar. ¿Las mimas? No sé si habría mimas o mimos. A ver, o miminos. ¿Y qué pasa al final? ¿Qué pasa al final? Pues al final del recorrido, que pasó totalmente inadvertido por la ciudadanía madrileña, que leyeron su comunicado, como es de costumbre entre ellos, mediante mímicas, sí. Por lo que pasa que los viandantes no entendieron las causas de la manifestación de sus reivindicaciones. Claro. Hombre, sí, eso por esa parte. ¿Has visto lo que pasó? Pues yo creo que esto es mentira. ¿Por qué? Te voy a decir mi razonamiento. Sí, sí, pero espérate, que aquí no acaba la cosa, ¿eh? Ver, es que la los la mismos mentira no acaba aquí. No. Y en varios puntos de la manifestación se produjeron altercados en que los mismos lanzaban ladrillos invisibles a las fuerzas de seguridad del Estado y estos fueron arrestados. Bueno, esto es mentira. Por dos cosas. Yo creo que es mentira, porque si lanzas ladrillos invisibles tampoco es para arrestarte. Bueno, todo ¿no? es posible, Alberto. Pero sí, esto es posible. Si antes con lo de los chinos ya he flipado. Pero, bueno, japonés. Pero no eran mismos chinos. Pues, pero aparte de eso, pienso, si dos han sido verdad, toca una mentira. Y ese es mi razonamiento, muy lógico. Yo creo que es mentira. Sí, ese es mi razonamiento, pero también... Bueno, piensa por ti mismo. Yo no me lo creo. Sí, piensa por ti mismo. Por ti mismo. A ver, tú es que me suyagas. Es que me pido lo que eres digo. Como mi profesor Doolittle. Es que es un culo de culo quiero. Soy como el... No, profesor Higgins. Yo soy el Aisa Doolittle. Y bueno, me está hablando. Sí, yo también creo que es mentira. Me habéis pillado. Pillado. Los nervios, es que no. Es que somos muy buenísimos. Qué bueno. Le han sudado las manos. Si veis, el guión está empapado. Está empapada. Pero si hay guión. Uy, no. Uy, lo que he dicho. No quería decirlo. Bueno, seguimos con otra noticia. ¿Quién nos la cuenta? Sí, atentos a esta que es muy interesante. Un asesino condenado a muerte en Texas pide como última voluntad un sándwich de atún y poder terminar su vida vestido con el traje original que llevó el actor Peter Mayhew encarnando el personaje Chewbacca en la saga Star Wars. La ejecución se tuvo que retrasar 34 horas hasta que consiguieron el permiso para sacar el simbólico traje que se encontraba en el Museo de Ciencia Ficción de Seattle y que lo tenían que mandar por correo urgente. El sándwich de atún no dio tantas complicaciones a la hora de conseguirlo. Y un agente de seguridad de la prisión reveló a los medios de comunicación que las últimas palabras del condenado friki, minutos antes de su ejecución, fueron que la fuerza te acompañe. Madre mía, te voy a decir una cosa, Alberto. Yo creo que es mentira y por una razón. Porque George Lucas es muy suyo para sus cosas y no creo que si no hay pasta de por medio haya dejado el traje. Hombre, porque esos son muchos peluches, puede ¿eh? Ser. Yo voy a decir que verdad esta vez, también por llevarte la contraria, que estoy harto de ir juntos. Y porque es que en Estados Unidos te fríen, bueno, si eres latino y has hecho algo, te fríen con facilidad. Pero sí que es verdad que se portan para el último día, cenas con un señor y si quieres ir vestido de Faralais, pues lo vas. Así que yo creo que es verdad. Mira, aquí nos hemos roto. ¿Qué hacemos? Hemos roto. Bueno, yo digo verdad y le dicen mentira. Venga, perfecto. ¿Os ponéis de acuerdo? No. ¿Verdad? Mentira. Yo digo de verdad. Pues es mentira. ¡Ah! Soy buenísimo. Eso es vamos perdiendo. ¿Qué olfato tiene este chico? Un olfato, vamos. Madre mía, ¿tenéis más noticias o qué? Sí, tenemos otra más. Bueno, unas cuantas. ¿Otra más? Bueno, bueno, un montón. ¿Otra más? Mira, un conductor polaco que confiando en el GPS termina en un lago. Después de ignorar... estaba muy seguro del GPS de su coche y después de ignorar las señales que indicaban que la carretera no tenía salida, pues acaba en un lago que había... Que tenía agua. Se encontraba una carretera que había sido inundada para crear un lago artificial que sirviera como reserva de agua. Y él ignoraba todas las señales y el GPS le decía que siguiera recto, él seguía recto. No tenía un tontón, tenía un tontón, ¿no? El GPS. Además este que no se compró la versión 4.0, que es la buena. Pero es que tú piénsalo, te gastas 200 pavos y dejé pensando, tiene razón, dice, tiene razón por mi nariz, yo me meto en el agua, 200 pavos están pagados ya. No, sí, yo creo que... Yo creo que es verdad esa. Sí, que puede ser verdad. Puede ser verdad también esa. Yo creo que sí es verdad. Sí, es verdad. Es que además, Bárbara cuando dice convencida, lo noto en el tono. Sí, sí. Es que le guiña un ojo, como a Alicia Sabater, si te fijas. Yo la miro aquí en el cristal y hace como, ¿quién? Y eso, y si no lo hace, es que es verdad. Ah, tiene un tic. Sí, claro. Que es verdad. Y gracias a Dios que el conductor y los dos pasajeros no sufrieron ningún daño. Aunque la furgoneta sí que terminó totalmente sumergida. Es una pesca, ¿no? Bueno, aprendieron a nadar. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo está la vida? ¿Tenéis algo más, majas? Tenemos una noticia más, que no sé si os va a hacer mucha gracia. Sí, bueno. Sí. Pero vamos a eso. Aderezamos. Sabemos que en el Mercadona podemos encontrar diferentes preservativos, los tenemos de sabores. Eso ¿no? dicen. Sí, de colores. Yo es que preservativos, no te lo vas a creer. Los tenemos. No te lo vas a creer también porque... También los tenemos extra pequeños, extra grandes. No te... Lo hay para todo. No te lo vas a creer. Mira cómo se adelanta. No te lo vas a creer, pero yo con preservativos tampoco compro a granel, que se dice. Compro, pues bueno. Cuando, yo lo que me regalan. Cuando Dios quiere. Cuando, sí, imagina sí. Algún colega se pide. No sé. Pero bueno, pero todo puede ser. Sigue con la noticia. Bueno, a ver pues, cuál es. Que hay preservativos. Eso, sí. Eso es mentira, ¿vale? Preservativos. Ya me lo creo. No, hay preservativos, hay que usarlos. Sí. Que quede claro. Eso, pero póntelo y hay una gran lista, ¿no? Hay que usarlos y más. Preservativos, podemos decir, curiosos. Se suma uno nuevo que ha sacado, el que ha salido al mercado, que se llama Condometric. Condometric. Sí. Y se publicita por internet. Este producto, ¿qué tiene de especial? Que lleva impreso una reglita, una escala métrica para comprobar si nuestros queridísimos amantes nos han podido colar una pequeña mentirijilla en cuanto al tamaño de su miembro viril. Yo tengo un refrán para eso. Si te dice algo de eso una chica, si una chica te dice algo de eso, tú le dices, pídeme el libro de reclamaciones o algo, ¿no? Ya que estás ahí, ¿no? Digo, lo bueno que tenemos es que ahora podemos comprobar la media española. Sí, es verdad o es mentira. Por nosotras mismas. Eso es una presión gordísima. Sí. Yo no lo digo por mí, lo digo por la cantidad de amigos. Nunca mejor dicho, una presión gordísima. Por los amigos de los amigos. Sí, sí, sí. O sea, me parece horrible de repente que te esté preguntando la chica, yo qué sé, cuánto te mide, le dices tanto. Nah, horrible, me parece horrible. Yo creo que es verdad de lo horrible que es. Sí. ¿Es verdad? Sí. Es verdad, Alberto. Por ahora solamente se vende por internet. Estaba traspuesto. ¿Te has quedado? ¿Qué? Es que Dios nos habla. ¿Qué es verdad? Dios es una mujer. Estaba traspuesto. ¿Y es verdad? Madre mía de Dios. Sí, sí. Pues qué presión, se pues. Se vende por internet. Ay, macho, y a lo mejor, ya no vale con hacerlo bien. Si no, ya que estar capacitado. Yo es que era de apagar si la luz. Si quieres te regalo uno, Alberto. Ahí sí. Sí. Uy, esto no, es una proposición en directo. Proposición mira, ves, es lo que quiere la gente, decisión sexual, coqueteo. Jaime, esto no me lo das. Me ponen el guión. Esto lo queremos con las chavalas. No te lo doy porque tú no quieres. Madre mía. Bueno, Dios. Sí. Qué preciosa, me ha gustado esta mucho. ¿Te ha gustado? Sí, esta? Me ha gustado mucho. Sí. A mí me ha parecido un poco horrible, un poco despiadada, de todas maneras. Sí, sí, sí. O sea, horrible, o sea, una presión de repente. Hombre, si no tenéis nada que esconder. Ya, pero está ¿y si bien, lo tienes? Pero no me gusta, no me gusta. A ver, lo que nos ha dado Dios es lo que nos ha dado. Bueno, vamos con el bofetón semanal un poquito, que es una cosa preciosa, deliciosa, que viene John, que es una persona que abre la puerta cuando él ve. Venga, dale. Es que entraba ya John, que se me cuela. Rumors spread around, and it takes a time, but the shack outside the games, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range, they got a lot of nice girls, I'm La cosa se pone dura, ¿eh? Viene John a repartir leña, como buen vasco que es, que se dice que dais leña, ¿eh? John Villar. Hombre. ¿A quién le damos un buen bofetón hoy, radiofónico, John? Pues la verdad es que esta semana parece ser que ha habido muchos y muy diversos candidatos a llevarse la bofetada de la semana, ¿no? Está muy reñida la cosa, es difícil decantarse por un solo personaje para llevarse la hostia semanal, o la bofetada semanal. Podríamos hablar de que, bueno, ha habido unas declaraciones de la reina, de esa señora que está casada con el rey. Y bueno, parece ser que se ha publicado un libro que no ha gustado mucho a los medios de comunicación. La han acusado a esta mujer de estar en contra... ¿Republicana? Sí, bueno, de no ser... parece ser que no es una reina típica, ¿no? Que sin tiene, corona, va por ahí. Tiene opiniones así sobre los gays y sobre el aborto y tal, que no han debido de gustar mucho. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que... deberíamos salir un poco en defensa de esta mujer, ¿no? Porque esta mujer la han educado para ser reina desde que nació, ¿no? Y, no sé, imagínate las veces que le habrá puesto los cuernos el rey, pues ya la pobre está muy jodida. Sí, no, he jodido el tema, sí. Sí, pero, bueno, eso... no van a cerrar el chiringuito. Nah. Está no van a cerrar el chiringuito. Sí, no, pero lo que sí que es cierto es que todo el mundo tiene su opinión, pero quizás, no sé, la opinión de la reina... tampoco debería ser tan importante, ¿no? Que quizás no debería de ella dedicarse tanto a opinar, ¿no? Quizás lo que hagan los gays a ella no le tendría que importar. No, sí, pero a ver, esto ha sido un rollo que le han pillado a la señora, ¿no? O sea, tampoco sí, parece ha sido que haya ido el Peñafiel ahí a hablar con ella. Le ha tendido la trampa y se la han liado petarda, ¿no? Vale. Y bueno, de todas formas, a mí la señora... pues... No, sí, a mí la señora me cae bien. Y lo único, bueno, ya también tenemos varias noticias, ¿no? La que más... otro candidato, luego votamos. Esto es como Fernandisco cuando decía... y hay un candidato para entrar en lista. Wow, sí. Together con su... Bueno, decía que... Breaking que... the night with the sound is going to go dark. On the black. El nuevo éxito de Britney Spears. Bueno, perdón. Excuse me. Bueno, nada, yo decía que eso, que ha habido muchos candidatos para llevarse la bofetada... pero probablemente podríamos decir que, bueno, pues que ayer los de ETA parece que se fueron de Guateque a la Universidad de Navarra y me nada, papas, se pusieron ahí a jugar con explosivos y tal y tuvieron un pequeño accidente, ¿no? Así que... Ay, estos chicos. Ay, es que las sí, libres elecciones... Sí, nada, y ahora pues, no sé, ponen bombas en universidades, parece ser que lo próximo va a ser poner bombas en guarderías y tal, y... Sí, sí. La verdad que yo creo que son los que se lo merecen, sí. Se les va la mano. Yo a estos les voto, ¿eh? Porque, hombre, sí, la reina puede hacer una declaración un tanto polémica, pero todavía no pone bombas en ningún lado. Sí, se lo llevan los etarras. Bueno, ¿sí? Dale tiempo, el tiempo. Por ahora los etarras. No, hombre, John. Una señora muy maja, muy bien peinada siempre. Sí, yo soy Juan Carlista. Sí. Y el gusto que tiene esa mujer para vestir, sí, eso sí. Es lo que... Joder, nos ha jodido, le pagamos de nuestro dinero, como para no tener gusto. Sí, ya no, si no, no tiene gusto, verdad. Ya para encerrarla. ¿Y quién es el otro candidato? ¿Tienes otro candidato? Pues la verdad es que, no sé, había bastantes. A mí un candidato que me gusta mucho es el Ministerio de la Igualdad, con bueno, Z. Bueno, también podríamos tener una larga conversación. Sigue, hijo, sigue. Sí, sí, yo creo que es así el que más está despilfarrando ahora con esto de que hay... De que hay crisis, España está a un paso de la recesión, según dicen. Señorito, no está despilfarrando básicamente porque no tiene un presupuesto para nada equiparable con ningún otro ministerio. Joder, de hecho, no. Están muy jodidos. ¿Pero qué me estás contando? No. Pero vamos a ver, que es el... Hostia, pero esto es una vergüenza. Pero a ver, que es el ministerio que más pasta le han dado. Ahora, con la crisis han bajado. Hombre. Al de investigación no sé cuánta pasta y al de igualdad le han dado no sé cuántos mil euros. No discutamos, chicos. Bueno, bueno, ahí están los tres, que nuestros oyentes opinan a quién le dan el bofetón. Y digo yo, el Ministerio de Igualdad. Igualdad, John, igualdad. Igualda. Ay, qué chiste más bueno. Ponle de Miura. Ponle la correa que está John como Aníbal Lester, hoy desaltado. Oye, lo prometido es deuda, que antes os teníamos unas entrevistas que poner, que no las hemos puesto. ¿Por qué no las hemos puesto? Para dejaros con el gustirrinín, con las ganas. Pues se le han hecho unas entrevistillas de que nos hemos inventado otras noticillas para ver el campus, a ver cómo anda este campus universitario. Y así que Elena va a decir cuál es la pregunta semanal, cuál es el cepo de la semana. Hola, Lenilla. Hola, Elena, hola. Que está ahí escondida. Pues sí, pues he salido a buscar a mis víctimas por el campus universitario y he hecho la primera paradita en la Facultad de Comunicación y la segunda en la de Derecho. Y la pregunta... ¿Derecho contra la Comunicación? ¿Derecho qué? Sí. En la Facultad de la... Hay aquí de todo, John. Torcío, aquí la lo que tú... Está pagado. ¿Qué les parecía la nueva propuesta de María Dolores de Cospedal de sustituir la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra llamada Educación para el Progreso, consistente... en una clase en la que, sin olvidar los valores cristianos, a las niñas les enseñara tareas más relacionadas con su sexo, como podrían ser bordaditos. Sí, bordaditos, hacer la comida, etcétera. Y a los niños, pues nada, tareas más relacionadas con lo que es el ejercicio físico, intelectual y esas cosas. Y poner ladrillos. Pero esto es coña, ¿no? Sí, claro, ay, claro. Gracias. John es nuevo en el programa. Sí, es una mentilla que ella dice en el campus. Por si tampoco lo han entendido los oyentes, es una mentira que ella echa. Y a ver qué dice la gente del campus, a ver si dice, ¿pero que me estás tomando el pelo? Que yo creo nadie, que no. Nadie, por nadie. Por lo que he ojeado, yo creo que no. Bueno, pues dentro vídeo. Por eso, no me parece nada ningún progreso, para nada, me parece un retraso, o sea, que sería como educación para el retraso, según yo. Por una asignatura de este tipo, me parece que no tiene ningún tipo de similitud, perdón. Creo que la asignatura de religión debería quedarse en... que somos de derecho. A mí me parece un principio un poco retrasado, ¿no? Es demasiado anticuado. Deberíamos de avanzar un poco más. Deberíamos poner religión como si fuera parte de la cultura, como una historia mitológica, en plan como la de Grecia y tal, para estudiar, porque esos valores están insertos dentro de nuestra vida común, pero tampoco hay que ser fanático de ellos. Madre mía. Regalamos títulos. ¿Cuarto de derecho? ¿Qué quieres ser? Madre mía, es que somos de derecho. Esa va a ser nuestra frase ya para siempre. Es que somos de derecho. Madre mía. Me ha gustado mucho, Elena. Un gran trabajo de investigación. Gracias. Que yo diría, más que nada, de... Es como una... Como ha dicho ella. De desinformante. Como ha dicho sí, la chica. Desinformante. De retraso. Pero la chica era guapa, ¿eh? Eso es que en radio... Haberla traído. En radio no se ve. Bueno, vamos a dejarlo. En radio no se ve. Bueno, pues chicos, pues me ha encantado los efectos semanal, me han encantado las entrevistillas y nos vamos a poner ahora un poquito nostálgicos. Vamos a empezar ya mismito. Venimos ahora, nos ponemos un poquito de música y volvemos con lo que es Retrosados, una nueva sección encantadora, os va a encantar. Venga, chicos, retrosadísimos. Allá vamos. Intro video. Retrosados. Vuelta al pasado. Es súper retro y súper pasado. El otro día me encontré un gnomos, me lo llevé para casa para que lo vieras. Bueno, estamos aquí con Retrosados. Bueno, pues hoy vamos a hacer un viaje a la infancia. Y qué mejor manera de rememorarla que recordando aquellos juguetes con los que pasábamos horas muertas y que muchos de ellos nos lo va a contar Juani. Todos. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo estamos? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Disfrutando de la vida, Juanita? Chascarrillos, impresionante. ¿Qué nos vas a contar, Juanita? Pues hoy, para empezar, os propongo hacer un viaje a nuestra infancia. ¿Y qué mejor manera de rememorarla que recordando aquellos juguetes con los que nos pasábamos las horas muertas? Y, bueno, ha marcado muchos de ellos nuestra vida. Eso es verdad. ¿No habéis tenido alguna vez la típica conversación de una noche de sábado, alguno que otro con más de una copa en el cuerpo, en la que alguien empieza... ¿Qué empiezan a decir? Empiezan y terminan. Le llaman la Hiscott de la radio, le llaman a Juani. La Hiscott de la radio. Pues alguien empieza, os acordáis de... Y comenzáis a hablar de los juegos, de anuncios de la época, dibujos animados y demás, de cuando éramos pequeños. Pues de esto es lo que va a tratar esta sección. Cada semana hablaremos en Retrosados de esas cosas que recordamos con un cariño especial. Además, yo creo que es una sección que va a gustar, porque yo estoy seguro que hay un montón de retrosados escuchándonos, como nosotros, que somos muy retrosados. Sí, lo somos bastante. Y nos va a encantar, estoy seguro. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Claro que sí, hay que estar de acuerdo aquí, coño, dictadura. Sí, sí, sigue, Juani, con tu sección de hoy, baja. Bueno, pues los juegos han evolucionado a lo largo de los años. Si antes los niños se fabricaban sus propios juguetes... Los niños se fabricaban y se siguen fabricando, los niños. Ah, los juguetes, los niños. Está pensando en otra cosa que me encanta pensar. Sigue. Ahora, con las nuevas tecnologías, nos situamos ante juegos verdaderamente sorprendentes. Pero siempre con un mismo objetivo, despertar la imaginación de los niños y no tan niños. Qué bonito. ¿Tú qué? ¿Te ha enviado Mattel aquí? Sí, tengo... Es Barbie. Esto es que es precioso. Me estoy emocionando. Hay juegos, por ejemplo, que nacieron antes de que nuestros abuelos nacieran, redundantemente. Sí, ya se jugaba en el siglo pasado. Y aún así, cada X tiempo vuelven a lanzarlos al mercado con luces, con música, pero al fin y al cabo, divirtiendo de la misma manera que el primer día. Si Buzz Lightyear es la muñeca chochona, solo con un par de LEDs en la cabeza. El Monopoly, le pones otra caja y es otro. Sí, sí, sí. Sigue con ello. ¿No tuvisteis vuestra época vosotros de jugar a la peonza o al yo-yo? Yo sí, pero es que... Yo era más de diablo. ¿Sabes lo que pasa? Que me empecé a duchar pronto yo solo y empecé a conocer otros juegos. Y ya dejé la peonza. Pero... Sí, pero es otro tema. Pero no vamos a hablar de eso. Debéis reconocer que a veces las cosas más simples, como una peonza, eran las que nos hacían disfrutar al máximo. Como sí, a mí las cosas más simples. A mí, con dos tonterías, a mí me encanta la peonza. Una cenita y luego un buen postre y para casa. Pa casa. Muy bien. Sigue con ello, que es que somos muy pesados. Tenemos otros juegos que se crearon décadas antes de que nosotros naciéramos, pero que nosotros los vivimos como si fueran novedosos. Un ejemplo claro es la mítica muñeca Barbie. Ah, pensaba que me iba a hacer los Sims. Digo, eso es nuevo. Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha escuchado un diamante? Se ha escuchado ahí alguien. Sí, alguien, sí, un, sí, muñequillo. Perdona, la Barbie. Estás hablando de la Barbie, ¿no? Sí. Bueno, vale. Decía, la estilizada muñeca de Mattel fue lanzada al mercado en 1959. Como dato curioso, diré que hace tiempo leí un artículo que decía que estaba demostrado que si Barbie fuera una mujer real, las proporciones de su cuerpo la obligarían a andar a gatas porque sus largas piernas y sus pequeños pies no podrían mantenerla erguida. Sus medidas exactas serían 99, 53, 83. No podría ser madre porque su cuerpo no tendría cavidad para los órganos reproductores. Y por si fuera poco, mediría 2 metros y 14 centímetros. Si yo la veía mucho la pecho, para tampoco culo a la Barbie. La majuna, la mujer de Rajoy. Uy, de Rajoy. Uy, no. Que no, de Rajoy. Rajoy. De Romay. Queréis decir de Romay. Por estamos hablando... No. Es que tenemos un compañero que se llama Rajoy. Nada que ver. Se llama José Manuel Rajoy. La mujer de Romay, quiere decir. Lo que no entiendo... A gatas y fértil. Qué rara esta Barbie, de verdad. Pues sí, un poco. Y rubia, rubísima. Bueno, pues... Como olvido y como yo. Vale, sí. Entonces, ¿qué más cositas? Pues iba a decir, los chicos recordaréis mejor los Lego, que consistían en bloques de plástico a modo de ladrillos que se apilaban unos sobre otros. O los Tente era más... O los míticos Click de Playmobil, que nacieron en los 70. Y todo porque debido a la crisis del petróleo el plástico se encareció y los grandes juguetes ya no eran rentables. De ahí surgió la brillante idea de crear estos muñequitos que medían tan solo 7,5 centímetros, pero deleitan a niños y adultos de todo el mundo. Claro, ¿sabes? Sí. Que hay tres... Y tenían las manos para irse a la ducha, como tú. Mediterráneo. ¡Juguetes para compartir! ¿Sabes que hay, vale, ¿sabes que hay tres clips por cada humano? Que como un día se rebelen, vamos a flipar. Sí, sí, terrible. Una movida eso. ¿Y algún cosito más, Juanita? Sí, bueno, voy a hablar de ti, Jaime. ¿De mí? Un gran mago, por cierto. Ay, no. Seguro que tú disfrutaste de lo lindo con el juego de Magia Borrás. Ay, con sí, trucos sí, sí, como la baraja agujereada o la huevera del huevo mostrábamos nuestras habilidades de prestidigitación, amigos y familiares, como si fuéramos auténticos magos. Bueno. También está vendiendo de todo. Está una vendedora como, bueno, muy bien. Oye, pues nos está gustando muchísimo. Sí, me alegro. Yo puedo volver a jugar. Qué sí, tiempos sí, sí, aquellos, ¿verdad, chicos? Son unos tiempos... ¿Y qué me decís del Twister? El Twister. Claro. Algo tan sencillo como girar la ruletita y colocar los pies y las manos sobre círculos. ¿Y pillar cacho? Bueno, yo creo que lo más divertido eran las precarias posturas que poníamos. Bueno, precarias según tú. ¿Os imagináis jugando ahora? Yo me sí, imagino perfectamente jugando ahora y luego en la ducha. Dos veces por día. Me lo imagino. Sí, sí, sí, impresionante. Qué bonito más juguetes hay. ¿Qué más juguetes? ¿Qué más juguetes? Pues los walkie-talkies también triunfaron. Con ellos podíamos espiar a nuestros padres, meternos en una cueva, inventarnos historias. Lo que pasa que al final muchas veces lo que acabábamos escuchando era o a la policía o a los radioaficionados. O a nuestros padres haciendo cosas. Madre mía, empezamos a hacer cosas, Jaime, por favor, que parece que tenemos aquí dos perros terribles. No, bueno, pero es verdad, eso, a veces los padres pues, también hacen cosas, se van a la ducha. Nos vamos acercando poco a poco a la modernidad. Nos acercamos a la modernidad. Y luego estaban aquellos cacharros inútiles que solían aparecer, no sé pequeños, de dónde. Semanas pequeñas. Un buen día. Que no, ¿me dejáis hablar, sí, chicos? Perdón. Muy amable. Sí, perdón. Un buen día. Alguien nos llevaba a clase. Sí. ¿Os acordáis de las manos locas aquellas que tirábamos contra la pared? Que eran así pringosas. Sí, sí, sí, sí. Que venía con las patatas, ¿no? Uno de mis primeros recuerdos de infancia son las manos locas. Oh. Bueno, en serio. Bueno, todo broma. Todo que digo broma. Ah, Alberto, Neverland, Alberto se lo pasaba. Como el tonto. Sí, y Juan, aquellos llaveros ruidosos con 1000 botones de colores que según el que apretabas hacía un ruidito, un caer de una bomba, una metralleta o rayos láser, ¿no os acordáis? Así empezó Bush, le padre, regalaron eso y dijo, ¡ay, qué divertido esto, vamos a hacerlo de verdad! A mí mi padre no me quería, yo de eso no he tenido nunca. Bueno. Y las chicas, como no acordarnos de la pelirroja pocas pecas, la Nancy a la que peinábamos, teñíamos el pelo, y alguna que otra se atrevía también con las tijeras, el nenuco que evolucionó hasta tal punto de hacer pompitas por la boca, mala, las barriguitas y qué bueno, en fin, fue toda una época. ¿Y de qué nos vas a hablar la semana que viene? Eso, ¿de qué nos vas a hablar? Pues ¿Juani? La semana que viene os propongo... Mira, yo creo que lo mejor es que escuchéis esto que vamos a poner, que es un avance de la próxima y semana. Solo tú. ¿Qué galleta gusta más? Esto está rica, esto está rica. Si me convences, tuyo seré. Porque tiene vitamina. Porque es muy nutritiva y porque tiene dibujitos. No hay otra galleta igual. Pues sí. Estos sí que son retrasados. Retrasados, perdón. No quería decir nada de los deficientes de alguien. Nada de idiotas. Esto significa que la próxima semana lo que hablaremos es de aquellos anuncios que nunca olvidaremos. Muy bien, Juanita, sí, muchísimas gracias. Pues vamos con una ficcioncita que os va a gustar muchísimo, de un doctor Doolittle. Y los animales. Y luego vamos a ir un poquito con el cinismo y el musiquismo, que y es nuestro moderneos. Espacio para la música y el cine. Esto está, que vamos, se termina. Venga. Que arde. Muy bien. Hola, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Mira, yo no me quiero enfadar. No se enfade. Yo no me quiero enfadar. No se enfade. Vengo por los resultados de mis análisis, que es que llevo 3 semanas, que no son ni una ni dos, 3 semanas, que se dice pronto, esperándolos, con un dolor corporal grandísimo. Y empiezo a entender aquí porque aquí todo el mundo, cada vez que yo me dicen el paciente, porque paciencia... Vale, no se preocupe. ¿Cuál era su nombre de usted? Francisco Silvela, con la calle. Pues calle, que aquí están. A ver... Pues le hemos encontrado sangre en la orina. ¿El qué? Sangre en la orina. Ah, bueno, que susto me había pegado. Lo había entendido, orina en la sangre. Hombre, no. Y digo, yo eso lo dejé hace tiempo y además siempre me he sentado, ¿cómo puede llegar hasta ahí? No, pero no había notado nada en el color. En el color no, porque lo miro desde 1,80 m que mido. Pero mi mujer en el sabor algo me decía que sabía como afrutado. Pues es que me temo que usted sufre un cólico nefrítico. Eso no puede ser, porque yo he utilizado siempre protección en esta. No, pero me refiero a que tiene usted como arenilla, piedrecilla, algo tiene en el riñón. Tiene algo en el riñón. Pues es muy raro, porque es que yo desde la guardería no he vuelto a probar la arena, que hacíamos pasteles de arena en el patio. Usted lo que tiene es que tomarse esta pastilla cada 2 horas. Si vuelva en una semana o así, vamos viendo cómo va evolucionando esto, ¿eh? ¿Qué pastillas? Sí, tómese la pastilla y mee usted, y nos lo trae en un tarro. Una semana después. Hola, buenas, doctor. Mira, que muy buenas. Soy Francisco Silvera, el de la semana pasada, el de la arena. Sí. Me sigue doliendo todo y cada vez más unos dolores. Pues es que normal, es que se me olvidó llamarle. Es que habíamos traspapelado unos informes y no era el suyo ese. Usted no tiene arena en el riñón. Usted es que se está muriendo. ¿Pero qué me dice, muriendo? Que se está muriendo, sí. Se lo digo. Es que pasa mucho en las comedias, pero suele pasar al contrario. Y es muy gracioso. Que el otro tipo está muy contento, pero en las pelis nunca aparece el otro. O sea, usted, el que le dicen que no es nada y que se está muriendo de verdad, ¿no? Madre mía, pues me viene fatal, ¿eh? ¿Y cuánto me queda, doctor? Pues le doy una semana, algo así. ¿Una semana? Una semana. Pero no puede ser, si mi mujer tiene entradas para el ballet la semana, que, bueno, 10 días quedan para el ballet. Ay, qué bonito. Son carísimas. Me encanta. Es que como yo no vaya, mi mujer me mata, no me puede dar más. ¿Y no me las vende usted? No, es que son de mi mujer. Ah, bueno. Pues sí, le doy 10 días, pero no más, ¿eh? Porque luego me toman por pito el sereno, porque luego me dicen que los médicos no, pues eso, porque no averiguo esto como la meteorología, ¿sabe usted? Vale, pues lo tomo. 10 días, palmo y ya está, vale. Muy bien. ¿No puede dar la baja usted o algo para el curro y tal? Pero usted puede currar, ¿no? Pues anda, curre. La gente tiene un morro. Bueno, pues me pillaré unas vacaciones que estaba reservando para un momento así especial. Oye, la música, buenísima para decir que me estoy muriendo, ¿eh? Sí, es bonita. Solo existes. Bueno, los que acaban de entrar en nuestro estudio. Qué dos mozalbetes, la parejita. Bueno, parejita, no son pareja. A ver si ahora vamos a acreditar. Decía como chico-chica, quiere decir, que es el primer tándem que tenemos bisex. Que tampoco, bueno, me estoy liando. Están metiendo en jardines. Tienen que meter en jardines. No mal que se me saca. Bueno, no son pareja ni nada, ¿eh? Ven a hablar de cine y de música, porque estos chavales saben de todo, son como el Google, saben de todo, como el Google. Y bueno, no sé quién va a hablar de cine y quién va a hablar de música, pero yo los saludo. Hola María, hola Felipe. Buenas tardes, hola, maese Alberto, chicos. Y maese Jaime. ¿Cómo estamos, artistas? Y demás chasquerrillenses. Bueno, hoy es viernes y la semana llega a su fin y con ello nos invade una pléyade de ofertas culturales y de ocio. Sí, entonces, ¿por qué no vamos al cine? No todo van a ser tapas y cañitas. Además, con esta ola de frío polar, nada mejor que un cine calentito y si es bien acompañado, mejor. Aunque también se puede ir solo, en plan bohemio, soñador. Claro, y... porque hay que ver la película, ¿eh? Claro. O sea, aquí no vale irse al cine, a lo que sea, hay que ver nada. La película. Claro. Entonces, pues vamos a hacer un breve repaso a los estrenos destacados de la semana. Felipe. Bien, hoy llega a la gran pantalla la última película del director Agustín Díaz Llanes, que además nos visitó el año pasado, si bien recordáis, que es director de La Triste, Sin Noticias de Dios, entre otras... ¿Qué dineral se ha gastado ese hombre en mierda? Sí. Digo, no, su título, digo, cosas buenas. Su título es Solo quiero caminar y está protagonizada por grandes actores del panorama como Victoria Abril, Elena Naya, Pilar López Ayala o el mexicano Diego Luna, entre otros. A mí me visitó el año pasado porque hice un esguince, me vino a ver. Yo opino un poco lo mismo. A la triste le sobran 3 horas de película, pero por lo demás, genial. Es un corto precioso. Y que habla así. ¿Qué pasa? Como si fuese Juan de Mairena. Bueno. Un domingo por la mañana, Juan. Solo quiero caminar es una historia de 4 mujeres que intentan sobrevivir a base de atracos de poca monta en un clima de gángsters, ciros, mexicanos y prostitución. Ya la he visto. Esperamos que nos depara Díaz Janet después de tanta aventurilla y espadachines. Pero en esta no sale Mar Flores. No, si no me equivoco, esa película viene de... es como una secuela de Nadie hablará de nosotras eso cuando estemos es, palmadas. Es el mismo personaje de Victoria Abril, de la otra vez. Victoria Abril. Vamos con otro estreno. Tan amable, Victoria Abril. Alberto. Vamos con otro estreno. Pues otro de los estrenos más destacados de la semana es Step Brothers, comedia norteamericana dirigida por Adam McKay, protagonizada por Will Ferrell y John C. Reilly. Step Brothers, la manera en español, Buscando tu destino. Pues yo he visto un teaser de esa, que teaser es un tráiler en inglés. ¿Cómo sabes? Que sí, es como, el problema de esta cinta es que en España ha sido traducida como Hermanos por Pelotas. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que era Buscando tu destino o Hermanos por Pelotas? Sí, mejor que fuera Hermanos como puedas. Pues yo no sé, yo quiero destacar desde aquí que no sé qué mano invisible, qué secta en plan Ice White Shot traduce los títulos, en plan Blues Brothers en casa. Se los pasan con la resaca del sábado y le dicen, venga, José Luis, ¿qué se te ocurre? Inarrable. Tiene 2 urnas y va sacando los nombres y va sacando... 2 colgados, muy colgados. En fin. No muy buena esa, ¿no? Yo creo. Yo he visto un tráiler y no está mal, ¿eh? El gran aliciente de esta película es que los 2 hermanastros están doblados por Santiago Segura y Florentino Fernández. Un aliciente, vamos. Dos grandes de España. Grandes en todos los sentidos. Estupendo. Ya no doblan animación, ahora doblan a sus normales. Talla LL. Juzguen ustedes mismos. En fin, también se estrena esta semana Retorno a Bridal Set, un drama de amor y lujo con Universidad de Oxford y nobleza británica de por medio. Uy, wow, amor y lujo. Mía. Amor y lujo, de las que le gustan a mi madre. Chicos, y por último, vamos a señalar que hoy se cierra el plazo de inscripción del Festival de Cine Independiente y de Culto Cinemat 2008. Ay, pues voy a llevar mi vídeo de mi comunión, dice mi padre, independientemente, con un presupuesto bajísimo. Pues se reparten 11.000 euros en premios, así que, chicos, jóvenes realizadores y cineastas, espabilad. Y mandad vuestras obras antes del ocaso del día presente o resignaos a esperar la próxima edición del festival. Pues lo voy a mandar esta tarde. Mira, tengo un vídeo en el móvil de mi perro a 2 patitas. Lo tienes que ver. Uy, lo que hace. No, yo me voy a resignar. El festival tendrá lugar entre los días 21 y 29 de noviembre en varias salas de exhibición de Madrid. Qué apañado. Sí. Esto ha sido todo de cine. Cine. Qué bonito el cine. Y después de este breve repaso a las novedades cinematográficas, vamos a ofreceros la lista de los mejores discos de las últimas décadas que tienes que tener en tu MP3, Alberto y Jaime. Pero hay que lo sepáis. Pero no bajárselo, hay que comprarlo. Hay que comprar el disco y tú, si eso, te lo bajas al MP3. Pero sí, vale, hay que tener vale. Discografía en casa. Vale. Entonces vamos a empezar por los 50. Felipe, ¿qué me cuentas sí, de los años 50? Concretamente, alrededor del año 1955, cuando el rock and roll triunfaba en todas partes. Ya sabéis, Tupés, Gominas y Cadillacs. Sí. Has dicho lo de los 50, cuando has dicho vamos a empezar por los 50, me saqué a hablar de la Kelly Family. Son un montón. Fats Domino, Ray Charles, Elvis Presley, Chuck Berry, Bob Diddley colocaron sus hits en los primeros puestos de las listas, con pocas semanas de diferencia. Nos ha resultado, a Felipe y a mí, muy, muy difícil elegir un solo disco. A mí en esta sobre época. Todo. Pero no te finalmente. Puedo, Felipe, no te puedo. Finalmente nos hemos decidido por el rey. Por Elvis Presley, su primer. Pensé que iba a decir. Digo yo, esto no es en papel, ¿no? Doña Sofía. Su primer larga duración, titulado como su nombre, Elvis Presley, y esto es Blue Sweat Shoes. La tengo ahí. Qué bonita es esta. Well, you can do anything but stick me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do. Pasamos al siguiente disco, ¿verdad? Ahora de los 60, ¿verdad, Felipe? Sí. Sin dudarlo, llegando a esta época, no podemos poner otra cosa que el Rubber Soul de los Beatles. Los melenudos. Quienes, alimentados por Bob Dylan y las drogas, inyectan con este LP una buena dosis de mística al pop del momento. Esto es Rubber Soul, Run for Your Life. A mí me gustan más estos cuando van limpitos. Los de Yes, el pelo cortado. Y en los 70, sin duda, el punto de referencia musical para esta época fue Woodstock, aquel festivalazo, ¿no? Sí, que se celebró en el 69. De los 70, pues si fue en el 69, María. Pero influyó todo... ¡Qué muca está ella! Fallo, pero fue noche vieja. Fallo de producción. Fue noche vieja. No, este festival de 1969... No te puedo, algo se tomaron, ¿eh? Algo se tomaron ahí, ¿no? Algo se tomaron. Se tomaron de todo y se tocó de todo y se escuchó y se, música por favor, se está animando, buenísima. María. Y se tocó música también. Oye, el próximo día te pasa aquí a mi lado. Jaime, ten cuidadito. Bueno, pues en este festival uno de los más destacados fue Santana, que dejó a todo el mundo boquiabiertos. Dinamitó la frontera de su imaginación para transformar en rock and roll cualquier cosa con la que se topaba. Santana, el de las patatas. Santana, no. Que no es una señora. Así que vamos a escuchar del tema Braxas, de 1970, que es uno obligado en esta lista. Braxas. Oye, ¿cómo va? Santana, eres un Braxas. Ya en los 80 tenemos a unos experimentados Dire Straits, quienes alcanzaron un primer puesto en las listas con su quinto álbum, Brothers in Arms, que contiene el exitazo Walk of Life. ¿Cómo un gusta tema este hombre? Esto para un día de lluvia, perfecto. Sí. Creo que esto lo traducirían como... Oye, ¿cómo decías que se llamaba el disco este? Brothers in Arms. Que esto, eso. José Luis Moreno lo traduciría como hermano de pelota. Seguro. Sí, bueno, belleza. Bueno, queremos explicaros que nos gustaría dejar todas las canciones todo el rato, pero no tenemos mucho tiempo, entonces claro. Vamos a pasar enseguida a los... Aquí es FM, rapidito y rapidito. Todas las antiguas. Están cogiendo polvo los discos. Vamos por los 90, que llegando ya a las últimas décadas y por lo tanto estos últimos puestos de esta lista que hemos hecho... Nos topamos ya con Paul Weller, quien se consagra de nuevo como uno de los compositores ingleses más dotados. ¿A qué huele Paul Weller? ¿Dotado? Paul, o sea, Paul Weller. Paul Weller, un tipo dotado que huele. El Mod Father, Paul Weller. Sí, es un disco que contribuyó a resucitar el interés por los 60, la ideología de los 60. Esto es Wildwood de Paul Weller, la canción es The Weaver. A la follar. The Weaver. Y vamos a terminar con música del 2000 ya, con este All Right de Jamiroquai, del disco High Times, que contiene una compilación de todos los singles del artista. ¿De qué años? Sí, del 92 hasta el 2006. Y ya con esto terminamos la lista y esperemos que tengan un un poco más completa su colección musical. Y no terminamos solo la lista, terminamos también el chascarrillo con los marcianos que nos están invadiendo. ¡Que nos invaden los marcianos! ¿Por qué decimos esto, diréis? Porque es que la gente ahora dice esto y no se lo cree. Pero no lo expliques, que quedamos mal. Es que hace 60 años el Orson Welles la 70, coló. 70. 70, ay, justo. Ay, por favor, no llamamos cosas pues a sudar. Oye, acabamos con Jamiroquai. Venga, Jamiro, ya te miro. Vamos. Adiós.